Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy miércoles 17 de mayo de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia, Liz de Ramos. En los controles, los ojitos sonrientes de la radio, Luis Yerloyo. Tan bonito, mi muchacho. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, Enza García, con muchos aplausos, besos a papachos, a mapuche, buena vibra, bendiciones y los mejores deseos para todas y todos ustedes. Aquí estamos, echándole pichón a la vida y bueno, y pidiéndole a la providencia ser un instrumento de paz, un instrumento de amor. Así sea. Y bueno, señores, el día de ayer fue un día bastante movido. Abrimos la ventana la mañana de hoy con los soneros del pueblo y a cada 11 le sale su 13. ¿Por qué? Porque bueno, señores, la mesa está servida. La mesa está servida para un nuevo golpe de Estado. Estamos viviendo, bueno, todo el mundo dice, ay, ya están los chavistas con el, otra vez, con el rosario. Pero bueno, pero si tenemos una oposición con complejo del coyote, que lo intenta, y lo va a intentar, el coyote del correcaminos, y lo va a intentar y lo va a seguir intentando, como nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a seguir resistiendo, ¿no? Esto es así. No, esta es la situación. Estamos viviendo un golpe continuado desde 2013, un golpe empresarial, un golpe económico. Y bueno, y ya las fichas, ya la mesa está servida para una nueva intentona golpista. A través, utilizando como cabeza de playa la Asamblea Nacional, utilizando también como cabeza de playa ya el escenario fue preparado, adornado y aderezado por la mediática internacional y también por la mediática nacional. Si tienen acceso al libro Los Documentos del Golpe de la Fundación Defensoría del Pueblo, donde aparecen todos los titulares de la prensa del golpe de Estado de 2002, nos daremos cuenta que los titulares de la prensa ahora en el 2016 son muy similares. Y las cosas que se divulgan hacia el exterior sobre lo que está pasando aquí en Venezuela es muy similar a lo que se divulgaba en el año 2002, el día de ayer, reportando, ¿no? Un buen amigo, alguien muy querido, un buen amigo que está en el exterior, me escribe, nuestro usuario Osvaldo de Puerto Rico, y dice, oye, mira, ¿cómo estás? Aquí lo que nos llega es que lo que estamos viendo es que las cosas están feas por allá. Y mire, no podemos decir que las cosas estén bonitas. Realmente las cosas están feas, a diferencia del año 2002, donde teníamos una economía boyante, ¿verdad? Eran otras condiciones, teníamos a Hugo Chávez Frías, a nuestro líder vivo, ¿no? Era conflictividad, lo que había era conflictividad política, y bueno, decían que aquí había círculos del terror, asesinos, que a los niños los estaban formando como militares en las escuelas bolivarianas, tantas barbaridades que dijeron por ahí que eran falsas. Pues bueno, hay cosas que salen al exterior que tienen su toque de verdad, como por ejemplo la guerra económica, la baja del precio de los barriles del petróleo, las colas no son mentira, el problema de los bachaqueos no es mentira, el problema de la delincuencia organizada no es mentira, que el patrón de vida o el modo de vida o la rutina de los venezolanos ha cambiado en los últimos 3 años tampoco es mentira. Las condiciones económicas y sociales del 2016 no son las mismas de la del 2002, pero el pueblo venezolano también está curtido de tanto llevar leñazo y no es el mismo del año 2002. Porque podemos estar bravos, podemos estar pasando ronchas, pero si hay algo que el pueblo venezolano, tanto rojo rojito como azul azulito, tenemos claro, es que queremos la paz y que el sector opositor mayoritario, ese pueblo opositor, ese opositor de a pie o esa persona que fue chavista y está descontenta, o ese abstencionista, o esa persona que dejó de creer, que no cree nadie, ni en gobierno ni oposición, que los hay. Si hay algo que tenemos también, o sea, y también los chavistas, es que la salida nos dejó grandes heridas. Por eso nadie defiende a un Leopoldo López, salvo los voceros de la derecha y el ABC de España y los medios internacionales. Por eso nadie defiende a un Laurent Salé, porque todos sufrimos con la salida y no queremos que eso se repita. Y si hay algo que quiere ese pueblo venezolano descontento, que quiere un cambio, y es respetable ese deseo, pero si hay algo que tiene el pueblo venezolano consciente es que lo quiere a través de las vías constitucionales. Y para eso existe la figura del referendo revocatorio. Ah, bueno, que no se están dando los lapsos. Bueno, metieron los papeles tarde. Y hagan las cosas bien, lo que estábamos diciendo, porque se autosabotean, que no puede que sean tan brutos. O sea, las 150 mil firmas, es que de cajón que las tienen. Entonces, ¿qué necesidad había de hacer planillas planas? ¿Qué necesidad había de colocar firmas sin huellas? ¿Qué necesidad había de poner a muertos a firmar? Si tenían esas 200.000 firmas para activar la recolección de firmas. Entonces, hacen las cosas mal, obligan al CNE y al que estamos en todo nuestro derecho de revisar las firmas y eso retrasa el proceso. Pero ahí está, el referendo es una opción y esa opción está allí. En ningún momento el gobierno ha dicho que no se va a hacer referendo, pero esa es la excusa que tienen los sectores opositores para convocar el día de hoy a una marcha hasta el CNE, que ya sabemos cómo acaban esas marchas. Francotiradores, mercenarios, un montón de pendejos que hacen de carne de cañón, zozobra en las casas y en las familias venezolanas. Estaciones de metro cerrado. Y están, mira, articuladitos. Paro de transporte en Nueva Cuba y en los Valles del Tuy. Qué casualidad, ¿no? Entonces, bueno, el día de ayer el presidente Nicolás Maduro dio una rueda de prensa a medios internacionales donde también se hizo contacto con consulados y embajadas para romper el cerco mediático porque, como les dijimos, la mesa está servida para una intentona golpista de corte violento en las próximas horas. En los próximos días. Que lo logren. No lo lograron con la salida, no creo que lo logren. Confiamos en el gobierno bolivariano, confiamos en que la providencia no quiere más derramamiento de sangre de venezolanos y de venezolanas y que las cosas se van a llevar siempre por la vía institucional. En esta rueda de prensa, el presidente Nicolás Maduro hizo varias denuncias y denuncias realmente graves, ¿no? Una de las cosas que, bueno, queremos advertirles a los usuarios y a las usuarias es que fueron cerradas temporalmente 14 estaciones del Metro de Caracas para resguardar a los usuarios. Este miércoles fueron cerradas temporalmente y de manera preventiva 7 estaciones del Metro de Caracas en resguardo de usuarios, del personal y de las instalaciones de este medio de transporte que traslada un aproximado de 2 millones de personas por día. Recordemos lo ocurrido durante la salida, los daños a las instalaciones y personal del metro. Así que bueno, mira, cría fama y acuéstate a dormir. Porque esta no es una marcha encabezada por Mahatma Gandhi, no. Sabemos muy bien quién está encabezando esta marcha. Un sociópata llamado Enrique Capriles Radonsky. Que por supuesto que si la cosa se pone fea, se retirará, hará como el león Melquiades. Huyamos hacia la derecha y se larga, ¿no? Pero bueno. Más temprano, el equipo de prensa del metro anunció vía Twitter el cierre de 14 estaciones. No obstante, cerca de las 9 de la mañana se informó que solo 8 permanecían cerradas. Estas son Capitolio, La Hollada, Parque Carabobo, Silencio, Teatros, Nuevo Circo, Parque Central y Bellomonte. En Plaza Venezuela, la estación central de la línea 1, se mantiene cerrada la salida de la Torre Lincoln y funciona con normalidad la salida por el Boulevard de Sabana Grande. Igualmente operan con normalidad las transferencias que desde la estación Plaza Venezuela se realizan hacia las líneas 2, 3 y 4 del Metro de Caracas. La medida de protección a quienes usan este medio de transporte también se extendió al sistema Metrobús, por lo que se encuentran cerradas temporalmente las rutas Puerta Caracas-Capitolio, Cuartel de la Montaña El Silencio, San Agustín Nuevo Circo, San Bernardino Bellas Artes, Las Palmas Plaza Venezuela, Colinas de Bellomonte Plaza Venezuela, Sarría Plaza Venezuela y Las Mercedes Bellomonte. Esta acción de resguardo se realiza luego de que factores políticos de oposición anunciaran una marcha hacia el centro de Caracas como parte de una agenda de calle que se ha caracterizado por la violencia y el daño al patrimonio público, entre ellos el Metro de Caracas, que en marzo de 2014 sufrió ataques que afectaron a 94 de sus unidades de Metrobús, 6 trenes y 4 estaciones. Bueno, de las denuncias que hizo el presidente Nicolás Maduro, hay una que es bastante delicada, que es que un avión militar estadounidense violó el espacio aéreo venezolano en 2 oportunidades, el 11 y el 13 de mayo. El jefe de Estado alertó que el Boeing 707E3 Sentry son utilizados por Estados Unidos para apoyar la comunicación de grupos armados en zonas de guerra y también para preparar condiciones para inutilizar equipos electrónicos del gobierno. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este martes que un avión Boeing 77E3 Sentry de la aviación norteamericana violó el espacio aéreo venezolano el 11 de mayo a las 6 y 9 minutos de la mañana y el 13 de mayo a las 6 y 3 minutos de la mañana. Nuestra Fuerza Aérea, nuestra aviación militar bolivariana, detectó el ingreso ilegal para labores de espionaje inusuales del avión Boeing 77E3 Sentry con un sistema de alerta y control aerotransportado, detalló el jefe de Estado en transmisión conjunta de radio y televisión desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. Durante una conferencia de prensa, el primer mandatario alertó que este tipo de aeronaves son utilizadas por Estados Unidos para apoyar la comunicación de grupos armados en zonas de guerra y también para preparar condiciones para inutilizar equipos electrónicos en el campo comunicacional del gobierno. Este avión hizo incursiones ilegales que van a ser protestadas severamente ante el gobierno de los Estados Unidos. Maduro indicó que ante la detección ilegal del avión de la Fuerza Aérea Militar la Fuerza Aérea Militar Bolivariana hizo llamados de atención y logró dispersarlos. Nuestra Fuerza Aérea Nacional Bolivariana es de paz, asentada en los principios morales, el bolivarianismo, el chavismo, y está clara es su papel histórico. Bueno, esto sobre el avión, ¿no? Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro pues presentó evidencias de cómo está la prensa española cuadrada, ya sentando las bases para un golpe de Estado, para el derrocamiento de Nicolás Maduro, junto con la prensa estadounidense. Esto me recuerda un documental que hizo la televisión española y lo vi después del 13 de abril. Y ese documental fue hecho, tenía fecha de antes del 11 de abril y ya se colocaba a Hugo Chávez como un hombre derrocado. Fue asqueroso ese documental de la televisión española y prácticamente justificaban un golpe de Estado. Ya la mediática internacional está montada para preparar a la opinión pública mundial el repudio hacia el bolivarianismo y bueno, y que sencillamente diga, bueno, tumbaron a Maduro, se lo merece el pueblo de Venezuela, eso es lo que desea el pueblo de Venezuela, ¿no? ¿Y cuál es la excusa para esta reactivación de la salida o estas intentonas golpistas? Bueno, la excusa que tienen es el decreto de estado de excepción. Hay elementos más que suficientes para decretarlo. Ya ayer, antes de su discusión en la Asamblea Nacional, Julio Borges dijo que no iba a aprobar el decreto del estado de excepción. O sea, ya sin discutirlo, ya era una decisión tomada. Y por otro lado, Julio Borges utilizó la palabra autogolpe. No, que el gobierno de Nicolás Maduro está preparando un autogolpe. Llama mucho la atención porque esas son las palabras utilizadas por la prensa española esa mañana. El guión está escrito. El guión está escrito. Y todos los medios, autogolpe. Estado de excepción, autogolpe. La oposición convoca a una movilización para derrotar el autogolpe. Ahí está. Ahí lo estamos viendo. Y supuestamente un decreto de estado de excepción que nos quita los derechos a los venezolanos, ya que estamos tranquilamente haciendo nuestra vida con las garantías, o sea, tenemos nuestras garantías constitucionales y bueno, estamos viviendo una situación de guerra que amerita el tomar medidas radicales para combatir la delincuencia organizada, para combatir el bachaqueo, para combatir la guerra económica, para reactivar la economía. Bueno, pero eso sencillamente no se dice, ¿no? Diarios españoles como ABC, El País o El Mundo, junto a sus periódicos estadounidenses como The Washington Post, The New York Times o The Wall Street Journal, al igual que televisoras nacionales y extranjeras, se han unido de una forma inusual, porque es que están todas uniditas, están igualito que en abril de 2002, en un ataque desproporcionado contra Venezuela, alertó el presidente Nicolás Maduro. Afirma que existe la intención de montar un escenario de violencia para justificar una intervención extranjera de carácter militar y quebrantar la paz en Venezuela, lo cual se devela en las campañas foráneas contra el país comandadas desde el imperio estadounidense. Y bueno, estas son las evidencias. En rueda de prensa que ofreció este martes a medios internacionales en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo en Caracas, el presidente enfatizó que la campaña internacional orquestada contra Venezuela tiene su eje o centro de planificación y financiamiento entre Madrid, España, Miami y Washington, Estados Unidos. Todos los embajadores de Estados Unidos en el mundo tienen entre su prioridad el lobby para tratar de sumar en contra de Venezuela. y hacernos daño. Las presiones que hay sobre los gobiernos de América Latina y el Caribe contra Venezuela no conocen parangón en 17 años. Mostró un análisis sobre las noticias publicadas en los primeros 4 meses del año en medios de Bogotá, Madrid y Miami en torno a Venezuela. Señaló que en dichos medios se han escrito 1.315 noticias sobre Venezuela, una cantidad que supera por mucho la cantidad de notas que se escriben sobre cualquier otro país. De ellas, apenas 25 hicieron referencia a la agenda económica bolivariana, que es el conjunto de actividades del gobierno para reactivar la producción industrial del país. En total, apenas 2 noticias de las 1.315 fueron positivas y se referían a la inauguración del teleférico de Mérida. Las demás notas han tratado temas como cambio de gobierno, crisis económica, inseguridad, violencia, presos políticos, confrontación de poderes, etcétera, y que las noticias sobre Venezuela han sido negativas en un 97%. ¿Es eso normal? No. Bueno, entre los epicentros de la campaña internacional en la alianza con las transnacionales mediáticas contra el Estado venezolano, el presidente Maduro mencionó medios impresos de Madrid como el ABC, El País, El Mundo, en los cuales se incluyen de manera obsesiva y sistemática en sus primeras páginas información descontextualizada sobre Venezuela y las obras del gobierno bolivariano. Un ejemplo, la portada del diario ABC del día lunes 16 de mayo, con una foto de él en la portada y el titular, El chavismo se desmorona, Estados Unidos vaticina que Maduro no acabará su mandato. Ahí está. Más claro ni el agua. Y dice, bueno, que entonces dice que el presidente venezolano cada vez cuenta con menos apoyo dentro del régimen, toma medidas a la desesperada para retener el poder. ¿Medidas a la desesperada? No. Todas muy bien pensadas y basadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El País de España, bueno, un editorial, Emergencia en Venezuela, donde califica de charada populista a la Revolución Bolivariana y dice que se deje gobernar a quienes fueron elegidos por el pueblo. Es decir, Henry Ramos Ayub va a ser el próximo presidente de la República de Venezuela. Sin el bolivariana, porque esa palabra a ellos no les gusta, ¿no? El diario El Mundo, ¿con qué salió? Bueno, Maduro exhibe poderío militar entre denuncias de autogolpe. Era lo que decíamos de Julio Borges, hablando de autogolpe, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esto con la prensa española, pero no es solamente la prensa española. La mediática francesa se une a la orden de aniquilar informativamente a Venezuela. Esto lo denunció el director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, William Castillo, y dijo que algunos medios de comunicación franceses se unieron a la orden de aniquilar informativamente a Venezuela. A través de su cuenta en Twitter, @planwac, Castillo presentó 2 portadas de diarios donde atacan al gobierno bolivariano, apoyando una ola de rumores que buscan generar zozobras. Esta situación se ha convertido en hábito para los medios de comunicación internacionales, quienes, siguiendo un lineamiento directo de agentes externos, según lo denunciado reiteradamente por el presidente Maduro, buscan desequilibrar la política nacional. Estos medios de Francia se unen a los de la prensa española. Entonces, bueno, te cuelga la captura de pantalla y, bueno, Venezuela, el Parlamento examina el estado de urgencia económica bajo un fondo de tensiones grandísimas. Entonces, y por otro lado, no sé, no, yo puedo leer más o menos en francés, pero Venezuela a bordo de effondrement, no sé si será al abismo o algo así, ¿no? Y dice, bueno, a la oposición le pide al presidente Nicolás Maduro el cese. El cese de dirigir el país, que está minado por una inflación galopante y las penurias en todos los géneros. En 2 platos es lo que dice el periódico Le Monde, que es de derecha, el periódico Le Monde de Francia. Bueno, son las 10:26 minutos, es tiempo de hacer una pausa y, bueno, a pesar de todo, a pesar de vosé, como dirían los brasileños, ¿no? Como dijo Chico Buarque, a pesar de vosé, hoy es un nuevo día y mañana será otro día. Y el pueblo amante de la paz y el pueblo defensor del legado de Chávez, vamos para adelante, estamos unidos, debemos estar unidos y vamos todos con Maduro, como lo canta Raciel Labrada. Seguro, Venezuela, vamos todos con Maduro. Oye tú, mi padre.

liquidarán, porque Venezuela tiene recursos y tiene poder. Recordó que a pesar de la reducción en 93% del ingreso en divisas y el 90% de las importaciones, Venezuela pagó una deuda de 35 mil millones de dólares y mantiene las misiones y grandes misiones sociales a beneficio del pueblo venezolano a través de la recaudación tributaria. Ante la manipulación mediática nacional e internacional aupada por el imperio para intervenir a Venezuela y derrocar al gobierno constitucional que preside, Maduro afirmó que el poder popular que existe en el país, nosotros soportamos esta embestida y esta crisis. En este sentido, señaló que el gobierno nacional se encuentra activando todos los planes de producción nacional para crear nuevas fuentes de riquezas y captación de divisas a través de los 15 motores productivos de la Agenda Económica Bolivariana. Maduro explicó que este plan impulsado por la Revolución Bolivariana es conocido en algunos países del mundo como plan anticíclico, invertir en lo social. Para complementar este plan, el Estado venezolano creó los CLAP y que garantizarán al pueblo la distribución equitativa de todos los rubros básicos ante la guerra económica. Vamos a lograr a mediano plazo un altísimo nivel de estabilidad, soporte y apoyo a la familia venezolana en los tres rubros fundamentales: alimentos, artículos de higiene y limpieza y fármacos, una fórmula socialista, destacó el presidente Nicolás Maduro. Y es verdad, a pesar de los problemas que hemos tenido aquí en Venezuela, fíjense ustedes que PDVSA canceló intereses de los bonos de 2021, 2035, 2026 y 2024. Este lunes 16 y martes 17 de mayo de 2016 se efectuaron los pagos de intereses correspondientes al semestre terminado en mayo de 2016, a pesar de la caída de los precios del barril de petróleo. En tal sentido, todos los poseedores de bonos de PDVSA con estas características, ¿no? Porque dice, bueno, ya va, déjame leer la nota completa. PDVSA informa a todos los tenedores de los bonos PDVSA con vencimiento al 2021, 2035, 2026 y 2024, que de acuerdo con las condiciones preestablecidas en los papeles emitidos en noviembre de 2011, mayo de 2012, noviembre de 2013 y mayo de 2014 respectivamente, este lunes 16 y martes 17 de mayo se efectuaron los pagos de los intereses correspondientes al semestre terminado en mayo del 2016. Por eso, bueno, todos los poseedores de bonos de PDVSA con estas características deberán dirigirse a su banco custodio o a la institución en donde adquirieron dichos bonos para informarse del estado y método de pago. PDVSA ha dispuesto los números telefónicos 0212-708-5727 y 708-3064 para aclarar cualquier duda y apoyar a los tenedores de bonos en el cobro de sus rendimientos. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. ¿Aló? Aló, buenos sí, días. Sí, buenos días. Sí, sí, ¿con quién? Aló, ¿con quién? Buenos ajá, días. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Cómo ¿quién estás, es? Amiga Enza? Bien, ¿quién es? Aló, buenos días, es Marglelis Quintero, ¿cómo hola, estás? Marglelis, ¿cómo estás? Qué gusto bien, escucharte, bonita. Bueno, llamando para participar y felicitar, para felicitar al presidente Nicolás Maduro sí. Por esa excelente participación el día de ayer. Con los medios internacionales, bien sabemos que esta guerra ha sido bien atroz, pero aquí estamos, amiga, en la lucha. Sí, no señor. Nos van a doblegar. Aquí estamos defendiendo la patria y si hay que dar la vida, la vamos a dar. Así que saludos y hasta la victoria siempre. Un venceremos. Abrazo revolucionario, chavista, socialista. Los quiero mucho y que tengan buen día. Pues. Un abrazo gigante, Marglelis. Claro que sí, vamos, mira. Mira, nosotros tenemos un ángel allá en el cuartel de la montaña que nos está cuidando y no lo va a permitir. Bueno, sobre, ya va, que, ok. Porque fíjate, aquí nos escriben por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, nos escribe Oscar Muñoz y Pazmé, dice, arroba la ventana abierta, camarada, te felicito por tu gran trabajo, gracias Oscar, dice Mario de Jesús Pérez, un golpe fallido, será la misma actitud del pasado 2002, no puede haber perdón en esto, sería el fin del proceso, y dice Fernando, ayer vi la intervención de Elías Agua, fue magistral, algún comentario, mira, no tuve el chance de ver realmente la intervención de Elías Agua, Voy a buscar aquí varias notas al respecto. Aquí tengo una del Correo del Orinoco, que, bueno, ante la negativa de la Asamblea Nacional al estado de excepción y emergencia económica, Elías Agua dijo que en el decreto presidencial está la posibilidad de evitar la tragedia promovida desde el extranjero. Este martes, la Asamblea Nacional debatió el decreto de estado de excepción y de emergencia económica que dictaminó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para proteger al pueblo venezolano. Nosotros hemos votado, a pesar del carácter hirto con que se planteó este debate, a favor, y cuando legalmente el presidente Nicolás Maduro envíe este documento, lo volveremos a defender y lo volveremos a votar, dijo el diputado del Bloque de la Patria, Elías Agua, en un contacto informativo de Venezolana de Televisión. Al respecto indicó que hoy hemos dado el debate con claridad. Hemos dicho que hay razones para un estado de excepción y de emergencia económica, basados en los indicadores que muestra la sociedad venezolana, producto de la caída de los precios del crudo, el fenómeno del Niño, la guerra económica, el paramilitarismo y la agresión extranjera. En ese decreto está la posibilidad de evitar una tragedia a Venezuela promovida desde el extranjero con la complicidad de estos lacayos que fungen como dirigentes políticos, aseveró Agua, al tiempo que manifestó que este decreto garantiza la paz, soberanía e independencia de Venezuela y evitaría la guerra civil que estos irresponsables pretenden desarrollar. Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, el decreto fue negado por la mayoría opositora, pero es que ya antes de discutirlo ya Julio Borges dijo que no lo iban a aprobar y empezó a hablar igualito que la gente del ABC de España. Ese es el libreto. Señores, ese es el libreto. No, pero bueno, fue negado por la mayoría opositora, a lo que Agua aseguró que este decreto no forma parte de los dictámenes represivos previstos en la Constitución de 1961. Esta es una medida extraordinaria que prevé la Constitución para garantizar los derechos fundamentales, reafirmó Elías Agua. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, esa Ingrid. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? Bueno, primero pedirte disculpas porque la otra vez estaba en la raya y o sea, me pasé de la conversación. Tranquilo. Y estaba pendiente, pero no creas, tú eres muy solicitada. Me cuesta agarrar esa radio. Imagínate. No, solo escucho eso, los demás programas, sino nada que me ponga, estaba así nerviosa, porque hay muchas intervenciones y sobre todo la tuya que son muy alentadoras. Y eso es lo que uno necesita en este momento. No, que yo, por ejemplo, yo sufro de ansiedad. No, yo te entiendo. A mí me han dado mis ataques también. Hace tiempo que no me dan, afortunadamente. Y ahorita estoy sin el medicamento, entonces no me pongo a escuchar. No, a Ramos Aluga más. Y al loco de ese de Rado que menos. Nada que porque me salte porque estoy fuera, no tengo medicamento. Yo sí tomo el medicamento, ya sé, yo estoy normal por el día. Pero como no se consigue, entonces sí te escucho a ti porque ahí hacen intervenciones muy buenas. Y palabras de aliento, que eso ayuda mucho, porque ellos tratan, sabemos la situación difícil ahorita, lo dijo el ministro de la Defensa, una situación bastante difícil que estamos viviendo, con las amenazas, él habló, o sea, estaba específicamente. Pero, por ejemplo, mejor no podemos estar vías de tú. Ahora nos toca en Brasil, que Brasil nos manda, se hace con intercambio, pues, hay las cosas, lo que muchos alimentos, muchas cosas, digo, con Argentina, imagínate, con Macron en Argentina y con el otro. Y con Temer en Brasil. Ajá. Que, por cierto, el hombre revocó la construcción de no sé cuántas miles de viviendas. Imagínate. O sea, eso es lo que haría la derecha aquí con la gran misión Vivienda Venezuela si llega al poder. El hombre se volvió loco. Vamos a vernos en el espejo de Brasil y en el espejo de Argentina, pero de verdad que hay gente, sí, que no le entra por la cabeza. Sí, mi vida, pero créate que el norte, cuántas reuniones nos hicieron en el norte, el loco es Uribe, en el norte. Eso es lo que pasa, y donde ellos llegan, no llegan lanzando flores. Y eso es lo que tú estabas diciendo ayer. Ellos no van a buscar quién es chavista ni quién es chavista. Exacto. Mira, quiero hacerte alusión rapidito, porque yo sé que te eres muy solicitada. Mira, Enza, cuando hablaba el señor Fernando Lapre del metro, yo quiero hacer un llamado. No me acuerdo cómo se llama ahorita el presidente del metro. Que revisen bien, mi amor. Todavía estos muchachos no están clasificados, los que son ingenieros, tienen 8 años. No están jerarquizados como ingenieros, sino como asistentes, como auxiliar, devengan un sueldo muy bajo. Eso a la gente le baja el ánimo. Claro. Y a veces, pues, no siente, como son jóvenes, no aunque uno le explique, piensa, pero yo sí le explico, sí, a mi hijo y a mi sobrino y todos los que están allí, los que trabajan, ellos son ingenieros. Porque, pero claro, en el fondo yo digo, no se justifica 8 años. Y ahí lo que pasa es que ellos sienten y piensan que hay personas que tienen mucho menos y sí será jerarquizado y sí ganan buen sueldo, y a ellos lo han apartado. Entonces me pregunto, ¿el sindicato qué papelito hace ahí? Nada. Ellos están para eso, para la lucha. Yo soy docente y a mí sí me defendieron bastante y muy bueno, lo que eran contrario al gobierno. y yo tuve muchas satisfacciones porque uno se tiene, pero aquí ya el presidente tiene, mi mamá, mira, ya ese presidente, mira, yo le digo a mi esposo, si fuera yo me tuviera que tomar, yo no sé cuánto lo sentaría, si yo fuera el presidente, yo no sé cuánto lo sentaría para soportar, mira, yo le da interés a ese, yo digo a ese muchacho porque él es joven, y le da un interés grande a ese muchacho, cual que Dios lo proteja. Mire, que le han zumbado, pero a matar. Eso es de, yo lo admiro, mira, lo admiro muchísimo. Hay que estar allí, la gente cree que eso es sopla botella. No. La cosa es fuerte, muy fuerte, esos ataques. Él está claro, él sabe que la población está pasando trabajo. No porque él quiera, sino porque nos están atacando. Sí, señor. Y él, aparte, oligarca. No es el pueblo, puede ser que la Jessica no es contrario, pero él, aparte de la oligarquía, los que tienen. Porque los demás, bueno, pueden ser opositores, pero no van a hacer con los alimentos. Ajá. Pero vamos a ver si con el clan Dios quiera esa. Entonces, el llamadito que yo te digo era, ojalá que pueda escuchar alguno, para que estos muchachos sean jerarquizados, ¿viste? Ay, sí, ahí está puesto, querida Ingrid, un beso, te quiero mucho. Bueno, igual, mi amor. Un beso grandote. Bueno, fíjate, ¿no? Sobre los ataques que dice Ingrid, que son de la oligarquía, fíjate tú esta denuncia. Colgate Palmolive promueve el bachaqueo con simplificación de su producción. Esto, de acuerdo con el secretario ejecutivo de actas y correspondencia del sindicato Colgate Palmolive, Carlos Rodríguez. Él aseveró que el índice de desabastecimiento, los bachaqueros y la proliferación de mafias dedicadas al acaparamiento y el contrabando de productos de primera necesidad son consecuencia de la simplificación de la producción. ¿Y quién hace eso? ¿El Estado? No. Afirmó que el bachaquero es una consecuencia social producto de las decisiones que asumen las grandes empresas a través de la simplificación de la producción. El bachaquero se va a acabar el día que cuando las grandes empresas vuelvan a producir como están concebidas, al producir las unidades que producían antes. Una vez que reducen la oferta de esta manera, se genera este fenómeno del bachaquero, el contrabando, el acaparamiento. Rodríguez indicó que la empresa Colgate Palmolive ha reportado anualmente que ha producido mayor número de toneladas, pero lo que nunca han dicho es que dejó de producir millones de unidades, oportunidades de compra, lo que ha traído como consecuencia desabastecimiento de productos de primera necesidad. En este sentido, enumeró los productos de consumo diario que se ven afectados por estas medidas: suavizantes de telas, jabón, detergentes, lavaplatos, crema dental, limpiadores de telas, dijo. Aseguró que con 50 toneladas de materia prima se pueden producir 143.000 oportunidades de compra de desodorante líquido para telas, pero con esas mismas 143.000 toneladas, cuando la empresa toma la decisión de simplificar la producción desde principios del año 2014 hasta la época, solo produce 10.000 oportunidades de compra, porque solo genera la presentación de 5 litros, generando una reducción de la oferta al consumidor de solo el 5% de lo que fabricaba anteriormente. El representante sindical explicó que como actualmente se está aplicando la misma decisión gerencial con la producción de la crema dental, ya no hace las presentaciones populares, regulares, solamente hace la grande, lo que genera millones de unidades menos. Subrayó que este consorcio empresarial tiene un mercado privilegiado en Venezuela, es un monopolio, más del 90% del mercado de cremas dentales es de Colgate Palmolive, al igual sucede con los demás productos, la participación en el mercado es bastante alta. Recordó cómo desde la muerte del presidente Hugo Chávez, la transnacional Colgate Palmolive tomó la decisión gerencial de aplicar una simplificación de su producción. La empresa desplazó toda la materia prima, todas las cantidades de productos a presentaciones de mayor tamaño. La empresa produce mayor número de toneladas, pero dejó de producir millones de unidades, por eso vemos los altos índices de desabastecimiento. Y bueno, y esta, según Carlos Rodríguez, la simplificación de la producción afecta al país a todos por igual. Sobre este tema, ¿no?, sobre lo que es la guerra económica, pues el Ministerio de Alimentación está coordinando acciones para derrotar mafias y bachaqueos en conjunto con la SUNDE, el Ministro del Poder Popular para la Alimentación, en conjunto con la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Precios Socioeconómicos, SUNDE, coordinan estrategias inmediatas que permitan acabar con las mafias de los alimentos y el bachaqueo. Así lo indicó el ministro Rodolfo Marco Torres a través de su cuenta en Twitter, @R Marco Torres, en la que acotó que el trabajo en equipo, compromiso, honestidad y amor a la patria deben ser las banderas de la misión alimentación. El ministro sostuvo una reunión de trabajo en la sede del Banco de Venezuela en Caracas con representantes de Industrias Diana, Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, Instituto Nacional de Nutrición, Lácteos Los Andes, Corporación Venezolana de Alimentos, Mercal Pedeval, Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria, entre otros. Marco Torres aseguró que ningún poder podrá corromper la lealtad del pueblo con el presidente Nicolás Maduro y con el legado del comandante Hugo Chávez. Esto no, a ver, esto es de ayer, ¿no? La reunión se está, ¿será que se está llevando a cabo ahorita? Sí. Sí, sí, sí, por lo que veo aquí, aparentemente sí la reunión se está llevando a cabo en este momento. Son las 10:54. Vamos a hacer una pausa con este tema, ¿no? Para aquellas personas que caen en olas de rumores, que se pueden prestar para carne de cañón, las personas que están desanimadas, que están tristes, no dejemos que la soledad nos mienta. Tenemos que abrazarnos, tenemos que unirnos, no estamos solos. Porque cuando dejamos que la soledad, el sentirnos solos, el sentirnos desprotegidos, el sentirnos que somos los únicos que estamos pasando roncha, sin darnos cuenta que si nos consideramos parte de un colectivo y nos apoyamos y nos ayudamos los unos a los otros, vamos a salir adelante. Pero mientras nos encerremos, nos dejamos caer en la depresión, nos dejamos caer en la soledad o esta sensación de soledad, pues eso nos convierte en pasto fácil para ser manipulados, y para ser derrotados. Vamos con José Garcés, Ángel al oscurecer. Cual Dios altivo impuso la distancia, que ángel cautivo añoro la esperanza. Porque te yergues como velador del querido escondido y temido dolor, porque tiñes de tristeza el amor. Que ángel besa tu frente y cual soledad te miente. Cual sombra espanta tu alma nuevamente, porque de espantos te soy tan diligente. Cual voz primera nombró tu dolor, que ya no escuchaste mi nueva canción, porque es más fácil el odio que el amor. Que ángel besa tu frente y cual soledad te miente. ¿Por qué perdiste tu flor tan fácilmente? ¿Por qué olvidaste tu origen y tu suerte? ¿Por qué defiendes con tanta pasión al que te ha hecho esclavo de la confusión, si al final es enemigo de los dos? Que ángel besa tu frente y cual soledad te miente. Que no sostienes mi alma con tus manos, porque te condené a inviernos tan lejanos. ¿Cuál sortilegio habremos de vencer y cuál soledad desaparecer? ¿Qué ángel cautivo saldrá al oscurecer? ¿Qué ángel besa tu frente y cuál soledad te miente? Las 10:58. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Si yo estoy presente, con mucho estilo no lo tiene toda la gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia, revolución cultural.

11:10 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos Escape con el tema Radio Falacia. Eso tiene que ver con las manipulaciones a las que caen los medios de comunicación, por un lado, manipulaciones que cometen los medios de comunicación, ¿no? Tenemos que, por un lado, idiotizan a las personas con reality shows, talk shows, farándula, deporte, pero el faranduleo del deporte. Están más pendientes de las cejas que se sacó Cristiano Ronaldo que de casos como las medidas tomadas por el presidente interino de Brasil, Michel Temer, ¿no? Son ese tipo de cosas. Por un lado te idiotizan a la gente y por el otro lado la cadena mentiras, ¿no? Entonces, bueno, si te sales de la lista, si te sales del carril, te convierto en terrorista. Por cierto, la agrupación española Escape está siendo censurada es censurada en España y perseguida por la ley Mordaza, que allí sí criticas, allí sí vas preso, ¿no? Pero nadie habla de la ley Mordaza aprobada en España. Y bueno, y a propósito de lo que es manipulación mediática, el diario ABC de España publicó una serie de falacias, de mentiras, en contra de Venezuela, y Caritas de Venezuela desmintió, esta organización de la Iglesia Católica desmintió al ABC de España. ¿De qué se trata? Bueno, la Asociación Civil Caritas de Venezuela aclaró hoy que el servidor de su página web no está operativo por falta de pago, en contraste con lo reseñado en una nota informativa publicada ayer por el diario ABC de España, en la que se afirma que el gobierno bolivariano había bloqueado el portal virtual y los contactos telefónicos de esta organización eclesiástica. Consultada por Ciudad Caracas vía telefónica, una representante del área administrativa de esta asociación, que prefirió que su nombre no fuese publicado, perteneciente a la Conferencia Episcopal Venezolana, presidida por el monseñor Baltasar Porras, explicó que Caritas presenta retrasos en el pago del servidor de su página en Internet, razón por la que los usuarios no pueden acceder al sitio virtual. El diario español de derecha, conocido por divulgar matrices contra la revolución, acusó al Ejecutivo de censurar y acallar a las organizaciones religiosas católicas, afirmando en su web que el régimen de Nicolás Maduro ha bloqueado las actividades de Caritas en Venezuela, no solo las de carácter humanitario y sanitario, sino también su página web y los contactos telefónicos, para ocultar la realidad de la grave crisis. Bueno, y no es la primera vez que Caritas desmiente informaciones falsas, Caritas de Venezuela desmiente informaciones falsas en contra de nuestro país. Hace poco, no me acuerdo bien, pero hace poco hubo otro desmentido por parte de Caritas Venezuela. Y bueno, seguimos hablando de Radio Falacia, pues el alcalde de Guarenas también condenó matriz informativa de saqueos. Luego de la divulgación a través de la red social Twitter de rumores de presuntos saqueos y disturbios en sectores de Guarenas, Estado Miranda, la autoridad del municipio Plaza, Rodolfo Sanz, condenó las informaciones y las calificó de falsas. Además, sentenció que no permitirá chantajes de redes de bachaqueros que se han conformado en la ciudad, difundió nota de prensa de la municipalidad. Sanz aseguró que las mafias dedicadas a la adquisición y venta ilegal de alimentos alteraron el orden público en las inmediaciones del Boulevard La Paz, específicamente en los alrededores de los comercios Paga Poco y Día a Día. Refirió que estas acciones desestabilizadoras tuvieron el único propósito de generar una situación violenta que finalmente detonara en lo que calificó como un ícono falso para que la derecha pueda decir que la revolución comenzó en Guarenas y terminó en Guarenas. Bueno, dijo también Rodolfo, dijo Sanz, que las condiciones actuales no están dadas para que se repita una situación como la del Caracazo. Aquí estamos los protagonistas de esa parte de la historia y podemos decir que, a diferencia de aquellos tiempos, hoy contamos con un gobierno responsable que ha reivindicado los derechos del pueblo venezolano y que se siente preocupado. En la alcaldía de Plaza vamos a paliar la guerra económica, erradicando a todos los grupos que desde otros estados del país no quieren otra cosa que desestabilizar y provocar desorden, enfatizó Sanz. Tenemos llamada, bueno, como me estabas haciendo gestos, Luiger. Ok, fíjense ustedes que ya, porque hay varias cositas aquí que comentarles. Espérense por acá. Ah, pero es que esta es la misma. No es la misma. Bueno, fíjense ustedes que están, siguen, ¿no? Me han reportado compañeros de trabajo, que bueno, que hay tráfico en la ciudad debido a las estaciones de metro cerradas, que hay bastante tranca por Plaza Venezuela, que bueno, que han intentado, la marcha opositora o los mercenarios opositores han intentado, andan armando como que disturbios por los alrededores de Plaza Venezuela, y pero que están llevando gas del bueno y que a Caracas no han entrado, ¿no? Esas son las informaciones que nos llegan hasta ahorita. Bueno, eso fue lo que me escribieron. Me lo escribió una persona, bueno, más o menos confiable, más o menos no, una persona bastante confiable. Estoy hablando de un compañero de trabajo que es uno de los más confiables de todos, ¿no? Todos son confiables, pero él es particularmente confiable. Bueno, tenemos dos llamadas, ¿no? Vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días, Ence. ¿Cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen. ¿Cómo anda todo? Bueno, aquí, chica, viendo, no, esto, los niñitos ya empezaron, pues estoy viendo aquí por el internet, uh-huh, que ya en la Avenida Libertador la policía, sí, ha tenido que lanzarle sus bombitas lacrimógenas para que se tranquilicen. Sí, señor. Entonces, bueno, tenemos que estar pendiente, mira, así como el tío Conejo, dormí con un ojo abierto y el otro cerrado, porque así esta es. Gente se van a lanzar con todo. Así es. Esta mañana estaba viendo, yo tengo interno y estaba viendo el canal español, y entonces tenían al Margallo ahí que lo estaban entrevistando. Y lo que pasa es que ese canal ahorita tiene la manía que se le va el audio, ¿no? Pero estaban hablando de Venezuela, ¿no? Porque tú sabes que Maduro, imagínate, el gobierno de Venezuela lo van a tumbar las portadas de los periódicos de España, ¿no? Aquella burla, aquella cosa que tenía. Lo que pasa es que, como te digo, se le fue el audio y no terminé de oír la entrevista, pero... Uh-huh. Entonces que ellos estaban muy pendientes, muy preocupados. Y yo digo, bueno, y tantas cosas tan graves que están pasando en el mundo, España, los Estados Unidos, ellos no duermen porque ellos viven pendientes de Venezuela. Nosotros somos el foco mundial para que ellos no tengan paz ni tranquilidad. Entonces yo creo que ya que lo que hizo Maduro ayer, esto que hizo esa rueda de prensa donde tuvo participación periodistas de otros países a través de Sky, eso me pareció muy bien. Sí, muy bueno. Porque mira, ya, y muy oportuno, porque de verdad que está todo armado para darnos un golpe, una intervención, o sea, lo tienen todo montadito. Ya es hora de que nosotros a través de los medios de internet y toda la tecnología que está ahorita, mira, le demos duro porque ellos se están yendo con todo. Yo digo que ya ellos van a lanzar el resto en lo que queda ahorita y uno no sabe lo que puede pasar, porque si ya también denuncian que este avión estuvo sobrevolando nuestro espacio aéreo, eso es peligroso. Claro. Porque ellos pueden tumbar las emisoras de radio, o sea, tienen esa tecnología, ¿no? Entonces, dejarnos aislados en las comunicaciones. Entonces, yo creo que el gobierno, ¿verdad? Uno le pasa las cosas una vez, pero la segunda vez si nos pasan es, como dicen vulgarmente, por pendejo, y ya nosotros tenemos una experiencia de lo que nos ocurrió en el 2002, entonces tenemos que estar ojo a visor con eso, ¿no? Uh-huh. Respecto también a lo que tú estabas hablando de Guarena, del problema que hubo ayer en Guarena, yo estaba viendo ayer el Canal 8 en el programa en 3 y 2, había una persona que venía de allá y ella hizo el comentario que muchos de los que fomentaron el relajo allá en Guarena fueron bachaqueros que se llevaron de Petare para allá. Sí, sí, eso fue lo que dijo el alcalde de Guarena. Entonces también, mira, yo vivo aquí en la zona de la Carlota Ensa y eso, ayer aquí hay un supermercado, uno compra, hace su cola normalmente cuando le toca, pero ayer esto parecía, yo no sé de dónde salió tanto bachaquero, Ensa, que nosotros estábamos alarmados, la comunidad que vivimos en esta zona, porque eran una gente con unos aspectos, tanto hombres como mujeres, y yo digo que ya es hora que el gobierno en verdad, o sea, le está dando a los bachaqueros, pero que terminen, porque la comida que es de uno se la están llevando para especular. Uh-huh. Yo ayer salí, que mi hija compró antier un cartón de huevo en 700 bolívares, y yo fui ayer al mismo sitio a comprarlo, y me pidieron 1.700 bolívares. Sí, eso es lo que están cobrando por un medio cartón. De un día para otro. Entonces yo llegué aquí también descorazonada y ayer oí a las personas que llamaban y a mí lo que me provocaba era ponerme a llorar también, pero yo digo, bueno, yo tengo fe, yo le pido a mi Dios todos los días y al comandante que meta su mano para que podamos salir adelante y en verdad demostrarle a esta gente que sí podemos y que Venezuela no es lo que ellos lo quieren convertir, sino el sueño de Bolívar y el sueño del comandante Chávez. Eso era lo que te quería decir. Bueno, que pases buen día. Un beso gigante, Carmen Bonita, un beso gigante. Gracias por tu participación. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló. Sí, ¿quién es? Aló. Sí, te escucho. Buenos días, Enza, ¿cómo estás? Te habla Elba desde aquí, desde Quinta Crespo. Hola, Elba, ¿cómo anda todo? Bien, escuchándote bueno. Siempre. Ah, bueno, aquí con mucho cariño. A menos que me dejaste aquí, porque esa es una cualidad estúpida que no me quiere sesgar a mí el derecho a mi información y a escuchar y a decir lo que yo quiera, porque yo no tengo la razón, porque esa es la posición de los opositores. Ellos son los dueños de la verdad y ellos son los que saben realmente que aquí la cosa está mal y es pura paja que hablan ellos todo, porque es así. Ay, chica. Mira, Enza, bueno, yo para hacerte breve el cuento, yo te estoy llamando básicamente porque yo soy jubilada de la PTJ. Ok. Lo que antiguamente era la PTJ y ahora es el SIC, ¿verdad? Uh-huh. ¿Aló? Sí, sí, te escucho. Te okay. Escuchamos. Entonces, nosotros, ¿cómo puede ser posible, Enza, que en lo que va de año, a nosotros, los jubilados, pensionados y sobrevivientes del Seguro de la PTJ, ajá, nos haya retrasado nuestro pago consecuentemente, todos los meses nos lo han ido retrasando? ¿Cómo puede ser posible que nosotros el mes de abril lo vinimos a cobrar ahorita en mayo? Esta quincena no la hemos cobrado. Entonces, algunos jubilados se han dirigido a algunos organismos a preguntar a las autoridades que les compete llevar nuestra voz, y ellos simplemente lo que nos han dicho, muy ligeramente, pienso yo y lo siento así, que es culpa del gobierno, así mismo. Sí, bueno, los infiltrados que están dándose con todo también saboteando. Fíjate, muchas instituciones, los aumentos de salario decretados por el Estado no se han ejecutado. No. Por la burocracia interna, el presidente Maduro no va a ser tan loco para aprobar recursos y liberar recursos sin dinero. Sí, el dinero está. Dinero, entonces, ¿por qué no se ejecutan los aumentos? Misterios sí, de la ciencia, el ADKG metido en las instituciones. Cancelado el aumento. Uh-huh. Entonces, fíjate tú, nosotros esta quincena no hemos cobrado. Dicen que es culpa del Ministerio de Interior y Justicia. Vamos al Ministerio de Interior y Justicia y nos dicen que no, que ellos no tienen nada que ver con eso, que eso es con finanzas. Finanzas, según ellos dicen que ahora hay que hacer la solicitud del presupuesto para pagar nuestro dinero 5 días antes, pero si eso tiene que pasar por diferentes despachos, diferentes organismos, que se va a tardar mucho más de 15 días. Entonces ellos simplemente, los que les compete, que es la Asociación de Jubilados y el Instituto de Previsión Social, dar la cara por nosotros, ellos dicen que ellos no pueden hacer nada porque esas son órdenes del gobierno. Entonces yo digo, no puede ser, si uno está esperando hoy en día su dinerito, yo por lo menos yo soy jubilada administrativa, yo no soy comisario ni nada de eso, que la mayoría trabajan en empresas privadas, en gestiones de seguridad, dando clases y así sucesivamente. Pero una, así como esta niña que está acá, ¿qué más vamos a hacer? Esperar que llegue nuestra quincena, 15 y último, y nos dejan esperando. No tenemos dinero para comprar los medicamentos, para hacerme estudios que tengo que hacerme, o tratamientos, para nada, Enza. Entonces yo digo, cónchale, de verdad que la guerra ha sido tan terrible. Yo no sé si tú alguna vez en tu vida has visto cómo a un gusano lo atacan las hormigas. Yo sí lo he visto. Y eso es que le dan por todos lados, a un gusano lo dan, por todos lados hasta que lo vencen. Así mismo están haciendo con nosotros y la revolución, con el presidente Maduro, que le ha tocado mil veces más duro que al presidente Chávez, que en paz descanse. Sí, pero ¿sabes qué? El pueblo de Venezuela no es ningún gusano y con nosotros no van a poder. Con el favor de Dios y la gloria de Dios, claro que esperemos sí. Que así sea y yo tengo fe. Y otra cosa te digo ya para culminar, guerra avisada no mata soldados. Aquí estamos todos con los ojos bien pelados, como dijo la compañera que intervino anteriormente. Y tenemos que andar con las pilas puestas, con los ojos para adelante y los ojos para atrás. Así un abrazo, es. Un abrazo grande, mi Elba bonita. Y bueno, fíjense ustedes, ¿no? Aquí me están mandando fotos, la Avenida Libertador. No pasan de 500 chamos los que están allí. Eso fue fotos de como a las 10:30 de la mañana, más o menos. Unos 500 se quejan que desde los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela les están gritando cosas, ¿no? Por otro lado, bueno, R. Camacho aquí tuitean, Avenida Libertador, 11-5, todo se mantiene en calma, Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana mantienen con cordones a los manifestantes sin poder pasar hacia el CNE. Por otro lado, nos dicen acá que en Globovisión dijeron que el rector opositor Luis Emilio Rondón salió de la sede principal del CNE rumbo a la sede de Plaza Venezuela, el edificio Caracas Teleport, pues recibirá el documento de la marcha allá, lo que indica resignación de que no podrán pasar. Pero bueno, no hay que confiarse. También nos reportan aquí nuestros compas de Alba Ciudad, ya listo. Capriles y Ramos Ayub acaban de entregar y el rector Rondón el documento del CNE de Plaza Venezuela. Están haciendo el berrinche usual y declaraciones para los medios. Pose para la foto y chao. En una hora o dos abrirán todas las estaciones del metro. Bueno, esperamos que sea así. Igualito vamos a estar alertas. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Nos escribe Angelina Guerrero. ¿Cuántos empresarios extranjeros no estarán pendientes de Venezuela para su inversión? ¿Será que Lorenzo Mendoza no piensa en eso? Un golpe desacertado sería falta para los empresarios si se toman las medidas de cumplimiento de leyes. Veremos cómo se juega esta estrategia que tienen ellos por sus vicios y avaricia por el poder económico. Y bueno, dice Isamés Meme Blevi, a quien le mandamos un besote. En internet hay informaciones de que dos empresas cerveceras extranjeras están muy interesadas en invertir y establecerse en Venezuela. La cerveza Mahou es divina. Bueno, así que si Lorenzo Mendoza decide irse del país y cerrar su empresa, ya no sería una, sino dos empresas que no solamente invertirían en el país, sino que generarían empleos. 11:26 minutos, vamos a hacer una pausa. Y esta canción fue tema, no fue popularizada, fue tema de una película del cineasta español Carlos Saura, quien estuvo casado con Geraldine Chaplin, de izquierda, por supuesto. Esta película se llama Cría Cuervos. De verdad que se las recomiendo. Es una película excelente que muestra, ¿no? Muestra sobre todo cómo los niños, ¿no?, interpretan las situaciones familiares y también lo que es la hipocresía. La hipocresía en las sociedades que son manejadas por un entorno fascista, por un entorno de derecha. De verdad que es bien. La película es excelente, a mí me encantó. Se las recomiendo ampliamente, la pueden conseguir en Los Quemaditos o bájenla por internet. Se llama Cría Cuervos, es del cineasta español Carlos Saura. Y este tema se dio a conocer, fue por esta película, en la década de los 70. La intérprete, Janet. Y el tema, ¿Por qué te vas? Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Las cosas que quedaron por decir se dormirán junto a las manillas de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Yo no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a las personas

so beautiful. ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Qué cosa tan hermosa! Joe Cocker, You Are So Beautiful. Hermoso tema. Y bueno, vamos a leer participación. Rambran Rosegovia. Mira, chamo, yo no sé qué carrizo te pasa a ti. De verdad. O sea, tú te crees el centro del universo que uno tiene que leer de primero tus mensajes. Aparte que aquí jamás se ha censurado o se ha dejado de leer una crítica. Porque dice este tipo... Rambran Rosegovia, Segovia, oye, y entonces hablamos, gritamos y decimos que vivimos en democracia, pero si un venezolano como yo escribe una crítica, no la leen. ¡Felicitaciones! En mayúscula. Mira, Rambran, ¿qué te pasa? ¿Tú no has visto la dinámica del grupo de Facebook, amigo? Eres bien grosero, déjame decirte. Y nosotros estamos siguiendo todo un esquema discursivo. Entonces, bueno, vamos a leer la crítica del señor Rambran Rosegovia, que hasta besos nos manda, ¿no? Escuchando un opositor que decía que el decreto de emergencia era para apaciguar o traer a acabar con el desabastecimiento, ya terminó el decreto, empezaron otro y la vaina se puso peor. No entiendo por qué, y grita, ¿no? Porque pone mayúsculas. No entiendo por qué no hacen los mercados a cielo abierto como lo hacía Chávez. ¿No será que en tesorería no hay platica para comprar o los ahijados, comadres, sobrinos y primos nos dejaron limpios de bola, que vayan a rendir cuenta, que no se hagan los locos? ¡Hasta luego! Mijo, si estás de mal humor, no la pagues con nosotros. Se nota que o eres nuevo usuario o no ves la dinámica del grupo de Facebook donde se coloca cualquier tipo de crítica. Aquí se hacen críticas. Entonces me parece que, insisto, tu último mensaje está fuera de lugar. Que nos grites con tus mayúsculas está fuera de lugar. Porque este es un espacio para la crítica constructiva y sobre todo para tratarnos con cariño y con respeto. Así que, querido amigo, para la próxima te agradecemos ser un poquito más educado. Pero bueno, amigo mío, lo de los mercados a cielo abierto, dice, mira, el Estado está importando, señores. El Estado está invirtiendo plata. ¿Qué pasa con los mercados a cielo abierto? Algo deben haber descubierto los mercados a cielo abierto, como se descubrió con los bicentenarios, que no se están haciendo tanto. Primero, porque son tomados por los bachaqueros igualitos. El mercado hacia el abierto, van los bachaqueros, arrasan con todo. La gente también termina comprando indiscriminadamente. Entonces, vamos a estar claros, los mercados a cielo abierto, eso no es una política que esté contemplada por el Estado ahora. El Estado tiene contemplado la línea de los CLAP, que es que los productos lleguen directamente a los hogares y que los centros de distribución del Estado queden en manos precisamente de las comunidades, ¿no? A través de los pedevales, a través de los día a día, a través de censos. Es un trabajo más de hormiguita, pero es un trabajo más de hormiguita y lo que se busca es la solución estructural al gobierno. Los mercados a cielo abierto podían resolver, pero vamos a estar claros, los bachaqueros arrasaban y se especulaban y hacían trampa con el peso. Entonces, y a la hora de las chiquitas, se convierten en pañitos de agua caliente. Por otro lado, Ramranro, por lo visto tú no te enteras que, por ejemplo, si se siguen haciendo mercados a cielo abierto, no estos megamercados en la Avenida Bolívar, pero el pasado sábado hubo Feria Socialista del Pescado y venta de lácteos en diferentes plazas de la ciudad. Una de ellas fue la Plaza Madariaga, también en la Plaza Sucre. Es decir, que sí se están haciendo mercados a cielo abierto, porque se colocan la ruta del pescado, o sea, la ruta del pescado, donde puedes comprar pescado a precios mucho más económicos que la carne de res, puedes comprar charcutería, puedes comprar lácteos y también hay productos del campo. Otra de las cosas interesantes que está ocurriendo en muchas comunidades, Ramranro, es que hacen mercaditos de hortalizas. Por ejemplo, los consejos comunales donde yo vivo, hay un consejo comunal que todos los jueves te hace un mercado de hortalizas, donde se consiguen mucho más económicas. Entonces, mira, amigos, es cuestión de abrir un poquitico los ojos. Quizás estoy siendo un poco grosera contigo, pero no puedes pensar que si le metes al sarcasmo y a la grosería, porque faltando todavía media hora, no se ha leído tu comentario porque consideras que es una crítica, y aquí la crítica, supuestamente, según tú, no se lee, que se ve que nos conoces muy poco. Discúlpanos, querido amigo, si no estoy siendo todo lo simpática que pudiera ser, pero bueno, también tienes que revisar el modo de comunicarte y dejar el atore, porque tus opiniones son importantes, como también son las de Isa, como también son las de Angelina Guerrero, como también son las de Ingrid y como también son las de nuestros usuarios de Twitter, que muchas veces no da tiempo de leer sus mensajes y por eso no están chillando diciendo, ay, es que se hace una crítica y no la van a leer, ja, ja, ja, ja, ja. Como hiciste, de verdad que de muy mal gusto. Seguimos leyendo, mensajes, nos dice Isamber Bembe-Blevi a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Tan grave es el clamor de los dipusaurios por la intervención gringa como los ataques permanentes a la mujer venezolana. Ojo pelado, conciencia, organización y lucha para que estos carcamanes no nos agarren dormidos en los laureles. Hoy más que nunca, la mujer venezolana es ejemplo de dignidad. Sí, esto es una inquietud que me comunicaba, ¿no? Me comunicaba Isamer Bembe-Blevi ayer, que decía, oye, vale, que son unos ataques horribles hacia Tibisay y Lucena y que hay una ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y que no se ve que haya un pronunciamiento por parte de las instituciones hacia las agresiones a Tibisay y Lucena. Y es verdad, las ha repudiado el presidente Nicolás Maduro, hay que decirlo, Isa, las ha repudiado Diosdado Cabello, las ha repudiado Jorge Rodríguez, yo misma las he escuchado, pero como instituciones como tal, eso no ha ocurrido. Y sí hay que hacer un buen trabajo, para erradicar no solamente la misoginia, que es el odio hacia las mujeres, el machismo y la misoginia, que eso es algo que está presente en nuestra sociedad y en especial en los sectores de la derecha, lamentablemente, aunque la izquierda tampoco se libra, la izquierda o personeros de la izquierda tampoco se libran, sino que también esta es una sociedad que tiene, ¿no? Que tiene rasgos de discriminación, donde también se discrimina por la raza, ¿verdad? Por la etnia, si eres extranjero o no eres extranjero. Ojo, no es una política de Estado, no es el 100% de la sociedad. La homofobia también es un problema. Hace poco mataron a un transexual, fue un actor venezolano. Eso fue titular hoy. Estamos hablando del maltrato a la mujer. Bueno, lo que pasó con Diosa Canales y el esposo, que el esposo de Diosa Canales agarró a la mamá y Diosa Canales le dio puño limpio. La mujer agarró a golpes a su suegra y el esposo sujetando a la suegra para que la otra le diera sabroso. ¿Qué es eso? Entonces, bueno, esto ocurre en nuestra sociedad como ocurre en casi todas las sociedades del mundo. No debería ocurrir. Y bueno, desde el punto de vista del Estado, pues hay todo un marco legal para combatir, ya sea y para combatir las formas de discriminación. Está el Instituto contra la Discriminación, está también el Ministerio de la Mujer. Ahí se toman medidas legales, pero bueno, es un cambio cultural y hay que tomar conciencia de esto, ¿no? Hay que tomar conciencia de esta problemática para hacer un trabajo interno y un trabajo de divulgación para erradicar cualquier forma de discriminación y de maltrato. Y efectivamente, Tibisay Lucena pues recibe ataques misóginos por parte de sectores de la derecha. Lo mismo ocurre también con Iris Varela, que es maltratada por ser gordita, gochita, con el pelo alborotado. Y bueno, cada vez que recordemos un meme que circuló el Día de las Brujas, que era una foto de Iris Varela que decía "Feliz Día de Halloween, las brujas celebran". Entonces son cosas que son de corte misógino y por cierto, el meme de Iris Varela, a algunos camaradas lo circularon muertos de la risa, sin darse cuenta, sin tomar conciencia que eso es maltrato hacia la mujer, ¿no? Entonces, bueno, pero eso no es un trabajo que se hace de un día para otro. Bueno, ya que hay usuarios que se preocupan de que si hay dinero o no hay dinero, fíjense ustedes que mientras que en Brasil Temer frenó la construcción de 11.250 viviendas en Brasil, el gobierno del presidente interino de Brasil, Michel Temer, anunció este martes que revocará la construcción de 11.250 viviendas sociales del programa Bandera Minha Casa Minha Vida, Mi Casa Mi Vida, impulsado por los gobiernos progresistas del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y continuado por Dilma Rousseff. El nuevo ministro de Ciudades, Bruno Araújo, fue el encargado de revocar la orden suministrada por Rousseff que autorizaba al Banco Público Caixa Federal a contratar la construcción de los urbanismos para el programa de viviendas sociales para el pueblo brasileño. Mientras esto ocurre en Brasil, tenemos que el gobierno bolivariano sigue construyendo y sigue aprobando recursos para la gran misión Vivienda Venezuela. De hecho, aquí le acabo de dar la nota de ABN que te habla sobre eso y tengo un problema con el internet que ahora no me la quiere abrir, ¿no? Bueno, por otro lado, después parece que les pegó, ¿no? Les pegó la denuncia que hizo en rueda de prensa internacional el presidente Nicolás Maduro, ¿no? El día de ayer, pues le dolió a España, ¿no? Ya que España ordena la vuelta a Venezuela de su embajador. ¡Qué bueno! Bueno, según dijo García Margallo, en Venezuela hay 400.000 españoles o con doble nacionalidad que necesitan protección, ¿sí? ¿Protección de qué? ¿Será de las guarimbas de Leopoldo López o de las amenazas de querer prender la ciudad? Esa es la protección que necesitamos, no solamente los españoles o personas con doble nacionalidad, sino todos los venezolanos y venezolanas de a pie. Pero bueno, el ministro español de Exteriores, José Manuel García Margallo, ordenó la vuelta a Venezuela del embajador español en Caracas, Antonio Pérez Hernández, después de haberlo retirado en protesta por los insultos del presidente Nicolás Maduro al jefe de gobierno Mariano Rajoy. No te digo yo, ellos sí nos pueden, mira, vale, ya, nosotros somos independientes desde hace más de 200 años. O sea, ellos nos siguen viendo como colonia, ¿vale? ¿Qué? Ellos insultan a nuestro presidente, mienten sobre Venezuela. Y entonces Maduro se defiende. Entonces, ay, pobrecito Rajoy, retiro embajador. Ay, no, que de lo último. Bueno, pero es que la derecha es así de lo último, ¿no? Bueno, en declaraciones a la televisión pública española, el ministro explicó hoy que ha ordenado la vuelta del embajador debido a que está en Venezuela el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en una labor de mediación y a que el lunes viajará al país el líder del Partido Ciudadanos, Albert Rivera. Entonces, algo así como, bueno, y fíjense ustedes hasta cómo sabotean la intermediación del expresidente Luis Rodríguez Zapatero. Para que vean ustedes, ¿no? Pues esto es un sabotaje. Bueno, sobre el viaje de Zapatero que llegó ayer a Caracas con los exmandatarios de Panamá, Martín Torrijos, y de la República Dominicana, Leonel Fernández, para intentar mediar entre el gobierno venezolano y la oposición, García Margallo señaló que ha hablado con él y que cumple respetuosamente las obligaciones de informar al gobierno. Bueno, ¿qué les parece, vale, esta joyita? Bueno, y al final no me quiso abrir esta nota, Bueno, para que vean, otra información interesante, antes de despedir la ventana, es que denuncian a Capriles en Colombia por plan para desabastecer supermercados venezolanos. El abogado Aurelio Jiménez Callejas presentó este jueves un recurso ante la Fiscalía Seccional 174 de Bogotá, Colombia, contra el candidato presidencial perdedor, Enrique Capriles Radonsky, por intentar emprender un plan junto con el expresidente colombiano, Álvaro Uribe, para desabastecer los supermercados venezolanos. Para el jurista colombiano, Capriles es responsable de los delitos de menoscabo a la integridad nacional, concierto para delinquir y obstrucción a la justicia. La denuncia se hace dentro del proceso judicial que cursa en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, refiere una nota de prensa de Telesur. Jiménez Callejas detalló que Capriles y Uribe sostuvieron una reunión el 25 de noviembre de 2011 en el Hotel Dan Carlton de Bogotá, donde los dirigentes diseñaron una estrategia electoral en contra del comandante Hugo Chávez, el cual consistía en influenciar a los importadores venezolanos para que no le compraran productos a los empresarios colombianos, con el único propósito de desabastecer los supermercados venezolanos. Esta denuncia la presentó el abogado colombiano en la misma oficina en la que se interpuso la denuncia contra el expresidente Álvaro Uribe, el exasesor José Obdulio Gaviria y Plinio Apuleyo Mendoza. Este jurista colombiano también fue quien denunció penalmente a Uribe por el presunto delito de traición a la patria y concierto para delinquir. No podemos permitir que la economía del país se vaya a pique porque somos unas personas... porque unas personas utilizan estos sistemas como un arma electoral. Capriles menoscabó la integridad nacional de Colombia y la de Venezuela, porque se perjudicaron los mercados de ambos países, expresó Jiménez Callejas y divulgado por Telesur. El abogado colombiano señaló que como consecuencia de esta supuesta actuación del político opositor venezolano, se generó una grave afectación a los comerciantes de la zona fronteriza. Jiménez dijo al medio colombiano Semana que esa reunión era apenas una primera movida de algo que él considera un complot para tumbar el presidente colombiano Juan Manuel Santos. En una entrevista realizada por Semana a Jiménez Callejas, comentó que un video que tenía el periodista colombiano Jaime Moreno, donde se escuchaba al expresidente Uribe invitar a los comerciantes y productores venezolanos a que no compraran los productos colombianos para desabastecer los supermercados venezolanos y convertir ese hecho en un factor de campaña electoral contra Hugo Chávez. Sostuvo que el objetivo de fondo del plan conjunto Capriles-Uribe era para quebrantar la armonía entre el gobierno colombiano y Chávez. Jiménez Callejas agregó que ese audio fue mutilado y así se lo dije al fiscal 174 que lleva este caso, porque después pasaron un audio recortado donde le quitaron toda la connotación de irse contra la integridad nacional. Señaló que las pruebas de estas denuncias están en manos de un periodista colombiano llamado El Espía, quien aseguró está dispuesto a declarar siempre y cuando haya una investigación a fondo. Bueno, así están las cosas. Son las 11:52 minutos y bueno... ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en la locución de guardia, Liz de Ramos, en los controles, durante todo el espacio Luis Arloyo, y ahora ya tomó el relevo de los controles nuestro queridísimo Kedwin Hernández. Y bueno, y cerrando la ventana, esta servidora Enza García, que junto con Kedwin les deseamos a todas y a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Y nos vamos con un tema tradicional venezolano muy sabroso, muy pegajoso y muy divertido. Se trata de Carota, Ñema y Tajá, Los Dos Gavilanes. Hasta mañana, se les quiere. Chau. En la curva de San Pablo, casi llegando a Carora, se formó la zapablera. Tenían una discusión el gavilán de Don Bío y el gavilán de Canela. En la curva de San Pablo, casi llegando a Carora, se formó la zapablera. Tenían una discusión el gavilán de Don Bío y el gavilán de Canela. ¡Ay, gavilán! ¡Traba la engúa! ¡Ay, gavilán! ¡Don Cuyano! Alvarado y Canela se dan la mano. Ay, gavilán, Cabalengú. Ay, gavilán, con Cuyano, Pío, Alvarado y Canela se dan la mano. Gavilán, que Pío, Pío, gavilán, que está otao. Gavilán, que Pío, Pío, gavilán, que está otao. Con su pico amarillo, lirerillo, con su pico rosa, le da, le da. Con su piquito amarillo, lirerillo, con su pico rosa, le da, le da. El Gavilán del Tocuyo le dijo al de Curarigua, hace calor en Carora. Que los matos se protegen con la sombra de los chivos y cargan su cantimplora. El Gavilán del Tocuyo le dijo al de Curarigua, hace calor en Carora. Que los matos se protegen con la sombra de los chivos y cargan su cantimplora. Ay, Gavilán, trabala en Gúa. Ay, Gavilán, con Cuyana, Pico, Alvarado y Canela. Se dan la mano. Ay, Gavilán, trabala en Gúa. Ay, Gavilán, con Cuyana, Pico, Alvarado y Canela. Se dan la mano. Gavilán, que pío, pío, Gavilán, que está osa, Gavilán. Con su pico amarillo y arillo, con su pico rosa le da, le da. Con su piquito amarillo y arillo, con su pico rosa le da, le da. El Gavilán Trabalengua le respondió al Tocuyo de una manera muy clara. Los tocos tocos ya le da, le da. Lo han tomado de la mano con el mano, le da. Santo vino, tomo un guiando y le ando el corto y tiqui, al estado Lara. El Gavilán Trabalengua le respondió al del Tocuyo de una manera muy clara. Los tocos tocos ya la han dado, van tomando de la mano con el mano de la mano, buscando, mirando, mirando, en el puerto y tiqui, al estado Lara. Ay, Gavilán Trabalengua, ay, Gavilán, con Cuyano, Pigo, Alvarado y Canela. Se dan la mano, ay, Gavilán Trabalengua, ay, Gavilán, con Cuyano, Pigo, Alvarado y Canela. Se dan la mano, Gavilán. Pío, pío, Gavilán, esta otra, Gavilán, con su pico amarillo, lirerillo, con su pico rosa le da, le da. Con su piquito amarillo, lirerillo, amarillo, lirerillo, rosa le da, le da. El Gavilán Trabalengua le respondió el Tocuyo de una manera muy clara. Los tocos tocos ya le da, le da, lo han tomado de la mano con el mané, le da, con su canto y le da, tomando y dando el puerto y al estado Lara. El Gavilán Trabalengua le respondió el Tocuyo de una manera muy clara. Los tocos tocos ya le da, le da, lo han tomado de la mano con el mané, le da, con su canto y le da, tomando y dando el puerto y al estado Lara. Ay, Gavilán Trabalengua, ay, Gavilán, con Cuyano, Pingo, Alvarado y Canela. Se dan la mano, ay, Gavilán Trabalengua, ay, Gavilán, con Cuyano, Pingo, Alvarado y Canela. Se dan la mano, Gavilán, que pío, pío, Gavilán, esta otra, Gavilán, que pío, pío, Gavilán, esta otra, Gavilán, que pío, pío, Gavilán, esta otra, Gavilán, que pío, pío, Gavilán, esta otra, Gavilán, que pío, pío, Gavilán, esta otra, Gavilán, que pío, pío, Gavilán. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.